hay unidad y que por supuesto que es posible, que lo tenemos que, todos los que tenemos alguna responsabilidad dirigencial tenemos que bregar por ello. Unidad que no quiere decir que no haya alguna discusión interna, que no haya un debate interno, como dice Cristina, o que no haya algún tipo de elección. Para eso han sido creadas, no sé, yo en el caso de Santa Rosa hemos atravesado un proceso interno y después hemos estado todos unidos y hemos logrado poder conformar un gobierno con distintos sectores, en el caso nuestro, no solo del peronismo, sino además de los distintos partidos que integran el Frente. Así que entiendo de que eso puede ser lo que suceda a nivel nacional. Veremos, también falta bastante para la época electoral, digamos, estamos todavía hay que resolver un montón de cuestiones a la gente, que me parece que es el principal objetivo que tenemos. ¿Cómo viste la reunión igual en Mendoza? Bien, a mí me parece importante que los dirigentes se puedan juntar, que todos los sectores estén representados. Es un paso más, digamos. Vamos a ver de acá a fin de año o a principios del año que viene, cuando se tengan que empezar a charlar estas cuestiones. Te repito que me parece que lo importante hoy es resolver los problemas de la gente, ver cómo se resuelve el tema de la inflación, cómo se resuelven los problemas sociales, cómo se resuelven los problemas en el caso de la ciudad de Santa Rosa que tenemos cotidianamente. Así que esa es la cabeza donde tenemos que tenerla puesta nosotros. Bueno, uno de esos problemas, perdón, es la cuestión de los vecinos del nuevo Salitral. ¿Qué pasó en la reunión? ¿Sabemos de parte de ellos lo que pasó? Queremos saber qué pasó de parte de ustedes. No, bueno, debe ser la quinta o sexta reunión que tengo con vecinos del barrio del Salitral y de otros asentamientos de la ciudad. Yo les manifesté lo que pienso y lo que dije del primer día. Yo soy un intendente que no estoy a favor de la toma de tierra, nunca estuve. Creo que está mal tomar tierra. Entiendo, por supuesto, la situación social, el contexto en el que se crearon esos asentamientos, que no fue en digamos, pero que sí puede estar pasando también. Pero también hemos dicho desde el principio que nosotros no criminalizamos. Yo no hice ninguna denuncia, no hacemos intentos de desalojo. Allí hubo una confusión también con un privado que inició un juicio de desalojo, que se corrió traslado de esa demanda. Uh-huh. Y obviamente ahí hubo obviamente la preocupación de ese grupo de vecinos. Tuvimos una charla, les manifesté esto. También les he dicho que yo no me opongo a que estén allí, pero que no voy a hacer nada para castigarlos como si hicieron otros, pero que bueno, me parece que no es la metodología para poder tener una vivienda digna es a través del Estado, a través de nuestro Instituto de la Vivienda, que se puedan crear viviendas sociales en la ciudad. Estamos haciendo viviendas permanentemente, ahí está prontas a inaugurarse, espero ya las primeras 200, y un proceso licitatorio grande que está llevando adelante el IPAP a través de Jorge Lescano. Me parece que ese es el camino y eso es a donde tenemos que apuntar. Ante la urgencia, Luciano, ¿no hay otras soluciones? Digo, como por ejemplo la compra de tierras para darles la posibilidad de que ellos se puedan construir su propia casa. No, ese creemos nosotros que no es el camino. O sea, nosotros entendemos que el municipio por lo menos no puede hacerse cargo de eso, por lo menos no en este momento. Además, pero hay una gran cantidad de vecinos que necesitarían tierras, para ser igualitario, ofrecérsela a todos. Hay 20.000 vecinos anotados en el IPAP con necesidad de acceso a la tierra o de necesidad habitacional, digamos. Sería complejo. En Santa Rosa es novedoso, pero ya es hace una práctica que se viene haciendo en otras provincias desde hace mucho tiempo, ante la falta y el déficit habitacional, la ocupación de tierras, incluso hay organizaciones que ya son especializadas en ese tipo de actividad. ¿Ha llegado a Santa Rosa esa práctica y cómo se la enfrenta, digamos? Yo creo que hay una necesidad real de la gente, que los vecinos y vecinas que están ahí es porque realmente tienen esa necesidad y lo requieren. Por supuesto que hay excepcionalidades, pero son excepcionalidades. Hay algunos vivos también metidos por allí, digamos, ¿no? Pero no es la mayoría de la gente. Y después hay organizaciones sociales que trabajan esa temática, algunos más seriamente y otros que politizan esta situación o electoralizan esta situación. Pero me parece que es lo de menos en esta situación. Acá el problema de fondo es tratar de poner el acento en que la gente realmente tiene esa necesidad. No, es la necesidad es real, digamos. Allí viven familias enteras con una necesidad real y muy compleja, y que desde el municipio estamos tratando de atender todos los días, digamos, con distintas herramientas sociales que tiene el municipio. Por supuesto, la necesidad habitacional no la podemos resolver. O sea, yo no puedo otorgar una casa porque no es la función del municipio, digamos, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre la toma que hubo en Villa Germinal el fin de semana pasado? No, la mirada es la misma que estoy diciendo. Yo estoy en contra de cualquier toma de terreno. Siempre estuve en contra de las tomas de terreno. Y me parece que está mal tomar terreno. Después entiendo la necesidad, que es lo que les decía. Hablabas de uno de los problemas, la inflación. Digo, ¿esto cómo está impactando en lo social, en los recursos para el funcionamiento de la municipalidad? No, es el problema que viven todos los argentinos es le toca, por supuesto, más gravemente a los sectores más vulnerables. Ese es el primer problema. Quien menos tiene sufre todas las políticas. Las políticas buenas le llega más rápido, las políticas malas o la no resolución de los problemas también le llega. Después le toca a todos los argentinos, digamos. O sea, hoy es la complejidad de la inflación la tienen todos, y por supuesto que la tienen quienes prestamos servicios, porque el municipio presta servicios, consume combustible, consume alimentos, tenemos que realizar distintas compras, y esas compras obviamente también afectan a todos, pero el principal problema lo tienen los más vulnerables. Bueno, hablando de la prestación de los servicios, digo, el presupuesto se hizo con un proyecto o una proyección inflacionaria inferior a la que puede ya determinar, que un 70%. ¿Se analiza actualizar las tasas? Por ahora no, pero bueno, no está descartado, digamos, eso se irá viendo, pero bueno, eso es justamente el tema de presupuestar. Uh-huh. Es un supuesto de algo que puede pasar en términos normales, digamos. Ya nos había pasado en años anteriores que la actualización de tasas fue muy menor a la inflación. Bueno, hay que tratar de controlar la inflación. Eso es un tema macroeconómico que tiene que resolver el gobierno nacional. Luciano, sé que no querés hablar mucho de política, pero te pregunto, porque se están surgiendo algunos nombres en la oposición que están queriendo el sillón que hoy ocupás. ¿Cómo estás viendo eso? Que ya llegará el momento, de dirimir electoralmente. Ahora ocupémonos de los problemas de Santa Rosa, digamos. Ahora ocupémonos. Claro, todo el mundo tiene derecho a participar, y me parece bien que todo el mundo participe políticamente.